través de WhatsApp en el 678-996161 o en la web 7villas.es. Y 49 minutos, nosotros que vamos avanzando, vamos arrancando ya este turno de entrevistas para seguir abordando la actualidad que en este lunes 4 de septiembre parece como que vamos quemando etapas, ¿no? Como que hoy ya comienza el otoño, ¿no? También la meteorología ha querido que el de ayer fuera el día de inflexión, ya con temperaturas más frescas, sobre todo con esa lluvia que nos acompañaban durante el fin de semana, que no son tales en el día de hoy ni tampoco se prevén en los días sucesivos. Como decimos, pese a que el pasado viernes dábamos la bienvenida ya a septiembre con ese día 1, parece ser que hoy lunes, día 4, es cuando todo ya se va poniendo en marcha. La maquinaria se va engrasando, el viernes para algunos pues día de toma de contacto y demás, pero es cierto que lo que se refiere en la educación parece como que hoy ya, ¿no? Es cuando se pone en marcha este curso 2023-2024. Es el caso, por ejemplo, de los colegios, de los institutos, también que abordaremos en los próximos días, pero también es el caso de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, maestro Juan Chacón, que hoy arranca su proceso, su plazo de matriculación para este curso 2023-2024. Una matriculación que se debe hacer de forma presencial en el aula de dirección hasta el 22 de septiembre, en horario de oficina. Los horarios de atención al público están reflejados en ese formulario de cita. Para reservar la cita, para realizar esa matrícula de manera online en el blog, se puede realizar escuelamusicaubrique.blogspot.com. De hecho, se puede hacer desde el pasado lunes 28 de agosto. El teléfono, que lo repetiremos luego también si os parece, 620-31-72-72, también el 956-46-3806. O de forma presencial a partir del 4 de septiembre. Bueno, hay varias vías, ahora vamos a explicar todas un poco porque cada uno pues está habituado a alguna. Lo importante es que ningún alumno se quede fuera por no comprender o por algún error en este proceso, en este tiempo. Los alumnos de nuevo ingreso tienen que coger cita a partir del 12 de septiembre, o sea que tranquilidad en ese sentido. Si bien los de permanencia y música y movimiento y también de iniciación musical, aquellos que tengan reserva de plaza, pues tienen que formalizar la matrícula del 4 al 11 de septiembre en estos días. También pueden hacerla a partir del 12, pero corren el riesgo de que no se les va a conservar la plaza y dependerán de la disponibilidad de esta. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con la directora también de esa oferta que plantea esta Escuela Municipal de Música de Ubrique para este curso 2023-2024. Como digo, con la directora, con María del Mar Pérez, que nos acompaña en los estudios de Radio Ubrique. María del Mar, buenos días. Buenos días. Que estaba recordando, estábamos poniéndonos en marcha, pero es que no hace nada que estábamos con esas audiciones, con esos conciertos final de curso. Y da alegría empezar por ahí, porque sí que es cierto, y lo comentabas, ¿no?, en estos micrófonos, que sobre todo las audiciones habían tenido una aceptación ya a nivel de público también, los conciertos, no sé si el recuerdo es esa remanescencia que puede quedar, pues al final te da esa gasolina para arrancar, ¿no?, en estos días. Sí, gracias a eso, es lo que no es nuestro combustible, ¿no?, el ver que al final el trabajo de todo el curso pues se ve reflejado en un concierto donde está siempre lleno, la gente siempre, ¿no?, se emociona al ver al alumnado, ¿no?, la capacidad que tiene de interpretación, ¿no?, de mostrar esas piezas, ¿no?, que son difíciles también de interpretar y que emocionan, ¿no?, emocionan al público. El público siempre se presta a venir a nuestros eventos y nosotros con eso pues tenemos la energía y la fuerza, como comenta, para comenzar otra vez y con más ganas, ¿no?, y con nuevas actividades y con nuevas propuestas. También el avance de alumnos, hablábamos fuera de micrófono, son casi 300 los que teníais el pasado año. Imagino que con fines o con objetivos completamente distintos y diversos. Lo mismo le estáis dando clase a cualquier persona que va por hobby, por aprender, por curiosidad, otros a lo mejor que sí quieren enfocar más su carrera profesional ligada al mundo de la música, ¿no, María del Mar? Sí, este es lo bueno que tiene una escuela de música, ¿no? No un conservatorio, tenemos la opción de realizar cualquier meta, ¿no? que nos propongamos, ¿no? que la empresa, que el ayuntamiento en este caso, pues se proponga, ¿no? La escuela realmente tiene que atender a todo el alumnado, a toda la localidad o los alrededores que también vienen, y atender a las demandas que tiene cada uno, ¿no? No es lo mismo uno que viene con interés de, ay, me gustaría estudiar música, de verdad, quiero formarme en el conservatorio, tiene que tener esa opción. De hecho, todos los años tenemos una clase de alumnos que se presentan al conservatorio gracias a, bueno, pues a todo, al alumnado que se esfuerza mucho, al profesorado y a la organización, ¿no?, de los estudios, pues todos los años aprueban esa prueba y tenemos alumnos pues en Granada, Conservatorio de Granada, de Sevilla, de Jerez, de Cádiz, incluso en el País Vasco tenemos alumnos ya en el superior. O sea que tenemos que ofertar esa actitud de formación profesional que no es fácil, fácil para, sobre todo aquí que estamos tan lejos siempre de todo, ¿no? Y ofertar las asignaturas complementarias y todo lo que haga que el alumno tenga la mayor capacidad después para afrontar esta prueba. Además, pues tenemos que atender a los adultos que no tienen pretensión profesional, pero quieren probar con algo nuevo, ¿no? Quieren ver, a ver la música, si se me da bien, siempre he querido, pero nunca he podido, ahora tengo tiempo. Algunos siguen sin tener tiempo, porque la mayoría, sobre todo, que están trabajando. Adaptamos los horarios a los adultos para que puedan venir después de trabajar. Nos adaptamos nosotros a su velocidad, tienen un ritmo más lento. Aparte del tiempo, pues que uno con la edad pues también, ¿no?, va cada vez más, aprende más despacito, ¿no? Entonces nos adaptamos a la velocidad de ellos, con grupos para adultos, instrumentos también. Las clases son individuales, entonces cada uno pues puede seguir el ritmo que lleve, que es una ventaja también. Gente que quiere venir solo a cantar, gente que quiere venir solo a tocar un instrumento, yo solo quiero hacer un grupo, yo solo quiero hacer una clase individual, todos que tenemos que tener para todo. Incluso, bueno, hace unos pocos de años hemos introducido otro tipo de enseñanza y tenemos alumnos que tienen la carrera terminada de música y están matriculados en la escuela como alumnos. O sea que para nosotros es un lujo poder tener y ofertar el servicio a personas que encima son como nosotros, que tienen, claro, los estudios hechos, ¿no? Uh-huh. Y quizás esto pues a nosotros nos llena de, aparte de orgullo, ¿no?, de decir, bueno, tengo un alumno que tiene la carrera de música hecha, pero quiere venir a aprender algo que no ha aprendido en su carrera. Uh-huh. Y esto que tenemos ahora, pues resulta que estamos creando una escuela de un nivel ya muy elevado y a la vez pues con una capacidad de cambiarnos y de adaptarnos a las demandas del público que, bueno, pues que hacen que la escuela esté llena, prácticamente. También incluso alumnos con diversidad funcional, ¿no?, que bueno, que tienen esa aspiración al entretenimiento, como terapia, ¿no?, la música como terapia. Sí, siempre, sobre todo los niños más pequeños de música y movimiento, pues suelen venir alumnos que presentan déficit en cuanto al movimiento, la coordinación, déficit de atención, hiperactividad. Siempre les recomiendan que se apunten con nosotros porque les ayuda mucho, ¿no?, a mejorar la capacidad de concentración. Y en adultos también. Tenemos alumnos que vienen del centro ocupacional del Curtido. Vienen allí para intentar pues mejorar un poquito, ¿no?, pues su capacidad e incluso el disfrute, ¿no? Nada más que eso ya es fundamental, ¿no?, para alumnos que les gusta tanto la música y que no tienen opciones en otros lugares, ¿no?, de formarse. Y ya digo, desde ahí hasta alumnos que tienen una edad, no sé, pues podría decir, hay alumnos que tienen 80 años incluso, que están en los coros, y alumnos desde los 4 años. O sea, que tenemos desde los 4 hasta los... bueno, no tenemos límite de edad, pero hay alumnos con 90 años. Y todos están al final en una actividad conjunta. Hay conciertos donde están los alumnos de 7 años y está el de 80. Sí, eso es lo bueno, ¿no?, que entre todos podamos... Ahí donde se refleja, sí, evidentemente, todo esto que estamos hablando. Decías que es una ventaja, evidentemente, sobre todo para el ciudadano, ¿no? Esa amplia amalgama, ¿no?, de servicios que oferta la Escuela Municipal de Música, el poder ir a la escuela a hacer lo que te... en el sentido de, independientemente de tus aspiraciones y demás, y tu nivel... pero esto para vosotros, los profesionales de la Escuela de Música, ¿supone también un hándicap? Sí, hombre, normalmente si viene un alumno con 8 años, no lo dejamos mucho decidir, a ver, que sí que puede elegir el instrumento que le guste, por supuesto, porque lo va a tocar él nada más, y le decimos a los padres, oye, no le diga que toque la guitarra porque al niño le gusta la percusión, ¿no? Entonces, es el alumno el que decide, pero sí que nosotros con 8 años intentamos orientarlo hacia una formación completa y no solo, no, yo solo quiero, venga, echar ratito, ¿no? A ver, que te podemos orientar y tú después con 12 años pues dices, oye, pues ya que tengo esta formación, ahora quiero tocar pop, quiero tocar rock, quiero aprender blues, jazz, o no quiero tocar nada, ¿no? Aquí me planto, o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando uno viene pequeño, siempre lo encauzamos con el mismo sentido, ¿no? De hacer la asignatura de lenguaje musical, que es fundamental para aprender a leer partitura, adquirir la capacidad de audición, de entonación, ¿no? Para tú ampliar, ¿no? tus capacidades corporales, físicas, y además la lectura, que agiliza una barbaridad, el hecho de poder leer cualquier cosa que te encuentres, ¿no? Para interpretar, ¿no? Es como ver algo, ¿no? De lo abstracto, ¿no? La música, bueno, está ahí, pero ¿cómo hago yo, ¿no? Me descargo un tutorial para aprender acordes, ¿no? Vente allí, que te vamos a explicar cómo se lee una partitura de momento, y en un año o dos ya puedes tocar lo que tú quieras. Entonces, desde el principio vamos orientando en este sentido. El lenguaje musical para nosotros es fundamental, aunque muchos digan, uff, yo prefiero nada más que tocar, pero bueno, es nuestra idea, ¿no? De enfocarlo siempre desde una parte no profesional, pero sí con sentido común, ¿no? No ven aquí y toca lo que tú quieras, no, tampoco. Ya un adulto pues dice, mira, yo tengo un poquito de conocimiento del lenguaje musical, me quiero centrar en el instrumento, bueno, pues vamos a intentarlo. Al final siempre los convencemos para que hagan el lenguaje musical, porque después no se acuerdan la mitad. Pero vosotros, bueno, también la experiencia os dice un poco, claro, de verla venir, ¿no? Como claro, se suele decir, ¿no? Sí, normalmente, ya digo, un alumno con 8 años viene, quiero tocar la guitarra eléctrica. Pues espera, todavía tu dedito no está para una cuerda de guitarra eléctrica o un bajo eléctrico. Necesitas tocar la española y poquito a poco. Claro, pero él ha visto en el YouTube, como decías, claro, ¿no? A su referente, a su ídolo. Ha visto cómo, claro, toca la guitarra eléctrica y quiere eso, ¿no? Claro, nomás, a ver, hay poca gente la que se quita al final, porque sí es cierto que los niños vienen pensando, voy ahí a tocar la batería y ya está. Y ya cuando el profesor le dice, no, primero la manita, abajo, arriba, ahora el pie, poco a poco, primero la caja, después vamos añadiendo instrumentos, y dice, no, yo venía aquí a tocar la batería y entonces me quito. Son pocos los que lo hacen, pero siempre tenemos esa parte, ese tanto porcentaje de alumnos que vienen pensando una cosa y después pues no es. Nos creemos que es pisar el acelerador, pero claro, hay que poner el motor en marcha, hay que ajustar los espejos, claro, ¿no? Hay que meter primera, y hay que pisar embrague. María del Mar, ahora hablamos de la capacidad en cuanto a números, ¿no? De alumnos que tenga la escuela de música, pero antes, ¿la vergüenza es una barrera? ¿Encontráis a muchos alumnos que a lo mejor quieren, pero no se atreven y demás? Sí. De hecho, todo el alumno adulto. ¿Y qué, ¿no?, se le dice a ellos? Cuéntame, claro, eso y qué se le dice. Lo normal, a ver, los niños nunca tienen vergüenza, no saben lo que es, y menos mal, ¿no? Gracias a eso pues aprenden tan rápido. Los adultos siempre vienen y dicen, me quiero apuntar, pero yo no sé nada, ¿eh? Yo canto en la ducha nada más, y siempre tienes que empezar poco a poco con ellos y decirle, no te preocupes, que aquí todo el mundo viene desde cero. Sí, pero yo es que tengo un oído fatal. Espera, que lo mismo no. Y incluso si lo tienes fatal, vienes aquí para mejorarlo. Para trabajarlo, claro. Para trabajarlo, y cada uno que llegue por donde tenga que llegar. Entonces, al final las clases pues son un poco también de algunos de terapia, incluso de decirle, no, tranquilo, estás conmigo solo aquí, no te está escuchando nadie, vamos poco a poco. Y ya incluso cuando van cogiendo confianza, le van metiendo el tema de, oye, una audición, ya dicen, no, Dios mío, no, yo en público no, hasta que al final todos acaban. De hecho, tenemos unas audiciones especiales que es solo para adultos, que no las publicitamos ni decimos nada a nadie, y ellos vienen allí y tocan, se paran, vuelven a empezar y se lo toman de una manera que a nosotros nos ayuda para que vayan entrando, si no es imposible, decirle, vente al teatro allí, Fatou, con los focos, con el escenario enorme a tocar, dicen, no, yo ahí no, yo claro, no me atrevo. Pero en un aula pequeña, con los compañeros, poco a poco van entrando en esa dinámica, y al final creo que la última audición de adulto, que nos dijeron, oye, ¿qué pasa? Que esto era para nosotros y mira la gente que ha venido. Eran como 25 adultos los que estaban presentándose en esa audición, que no era lo normal, vinieron sus familiares, al final aquello fue como 50, 60 personas, que no era lo esperado. Pero bueno, es un momento, están como más íntimos, Y así es como empezamos, poco a poco. Los vamos metiendo por ahí hasta que al final acaban tocando en el concierto final de curso, claro, al aire libre. Ya van cogiendo otra dinámica. Es un poco ese el mensaje que le podemos dar a aquel que está indeciso, ¿no? Que al final el miedo escénico también se trabaja y también se supera, ¿no? Claro, y además no solo viene bien para el instrumento, es que es para todo. Un alumno que empieza con 8 años, empieza a tocar en público, empieza a defenderse ante el miedo, ante los nervios, el sudor frío que te entra cuando vas a empezar a tocar, eso se lo van a encontrar después cuando están estudiando una carrera, cuando, no sé, se sacan el carnet de conducir. Todo eso es nervio. Los van agilizando, lo van controlando. Y nosotros les ayudamos a, oye, vamos a respirar un poquito primero antes de salir, relájate, vamos a concentrarnos. Todo eso es para la vida, claro, en general, no solo para el instrumento, ¿no? Entonces, al final, después tú tienes que exponer un trabajo en la universidad y dices, uff, yo ya, a mí ya estoy acostumbrado a que me miren, a que me vean, a que me aplaudan. O sea, sí, que, sí, no, no, pero, sí, sí, pero puede parecer una tontería, pero sin ninguna... Sí, sí. Hablábamos, 290 alumnos. Quiero que por un lado me valores el estado de salud de la Escuela Municipal de Música y por otro que me digas si esto es un poco a lo máximo a lo que se puede aspirar, a lo máximo a lo que por personal, tanto como personal como por infraestructura, puede albergar la Escuela Municipal de Música. Pues desde hace unos años para acá hemos ido aumentando cada año. Llegamos a los 300 antes de la pandemia. Con la pandemia, pues evidentemente tuvimos un bajón bastante importante. Tuvimos que cancelar las asignaturas de grupo, las formaciones grandes pues se nos vinieron abajo, ¿no? Poco a poco lo hemos ido retomando y mira, pues al final estamos otra vez casi ya en los 300. ¿Qué pasa? Pues que ni tenemos más aulas, ni tenemos más profesorado, entonces no podemos ampliar a más alumnado. Sí, por ejemplo, las asignaturas de grupo, que si hay 20 pueden haber 25, pueden haber 30, pero las asignaturas individuales, sobre todo la idiosincrasia de estos estudios hace que se imposibilite también meter a más alumnado porque una clase individual ya supone 30 minutos con un alumno solo en tu aula. No es lo mismo, ¿no?, que trabajar con grupos todo el tiempo. Esto hace pues que se reduzca el alumnado, que sea más difícil y que nosotros pues estemos limitados, pues si tengo 20 alumnos de clarinete, estas son las horas que hay, no hay más, ¿no? Entonces es un poco difícil por lo que digo, ¿no? Por las aulas, por el profesorado, que somos los que estamos, y prácticamente 300, 310, creo yo, que ahí se quedaría el límite ya. Bueno, pues estamos casi, casi rozando el límite, por tanto el estado de salud es más que bueno, ¿no? Es más que evidente que el estado de salud. Sobre todo, bueno, hay que entender que es una escuela realmente, no es un centro de interpretación. Es una escuela donde vienen alumnos cada año. Cada año hay alumnos que se van a estudiar fuera, que cumplen 18 y se van. Los que no se van a estudiar fuera se quedan, pero normalmente tenemos una baja importante cada año con los alumnos que han terminado en el instituto. Adultos que lo dejan, alumnos que empiezan pero que al final les sale otra actividad que les gusta más. O sea que al final es algo optativo, voluntario, una actividad extraescolar. Tampoco podemos decir, bueno, pues esto al final de curso vamos a montar aquí un concierto, que no. Dependemos de los alumnos que haya cada año, de la forma que se estructure, porque puede haber un coro enorme un año, otro año el coro tiene 10 alumnos, entonces ese año el coro no puede hacer una actividad como otros años, de flauta, por ejemplo, que no haya ninguno, de guitarra que haya exceso, lista de espera, o sea que depende de la idiosincrasia del curso escolar que nos encontremos ahora en septiembre. Hasta que no esté toda la matriculación hecha, no podemos predecir qué es lo que vamos a hacer. No es algo estable. El coro, por ejemplo, si tiene 50 alumnos y hay 15 que estaban con 17, 18 años y ya se van a estudiar, el coro empieza de cero otra vez. Son alumnos que empiezan en primero, o incluso los instrumentos, ¿no? Alumnos que ya han terminado, se van, vienen alumnos nuevos, pues este año dice, uy, pues yo poca cosa puedo hacer porque tengo alumnos nuevos. Tengo que esperarme 2 o 3 añitos que esto vaya cogiendo forma, ¿no? Entonces, ya digo, no es un centro donde tú puedas tener claro, pues la escuela tiene que hacer 20 conciertos al año, no, es que depende de lo que venga. De hecho, ahora mismo, por lo que cuentas, ¿no?, me estoy dando cuenta que un poco los eventos que se van a suceder durante el año en la Escuela de Música ahora mismo son impredecibles, claro, ¿no? Yo tengo más o menos una idea de concierto de Navidad. ¿Qué podemos hacer? Yo siempre digo, pues coro, la banda, tal. Yo qué sé, es que no sé, lo mismo este año en la banda, en vez de 20 hay 10, por lo que sea, ¿no? Entonces, no se puede saber. Que tenemos nosotros pues la opción de, en el caso de la pandemia o demás,

que sería el conjunto instrumental o banda, que como lo hemos llamado muchas veces, sí. Que alberga todos los instrumentos de viento y de percusión. Aparte de todo esto, tenemos el taller de música moderna, que es para los marroqueros, poperos, que quieren tocar este tipo de música, y lo que se introdujo hace 2 años, que está funcionando muy bien, que es el taller de introducción al blues y el jazz. Una introducción a la improvisación, que es un tipo de música que no se suele estudiar cuando uno hace música clásica, que es otro tipo de formación, y que uno, una vez que ya ha estado por lo menos 4 años en lenguaje musical y domina un poquito el instrumento, se puede incluir en este grupo. Y la verdad es que el año pasado hicieron un concierto que fue espectacular. Vamos, la gente no se sí, fue muy sonado, ¿no? Nadie se esperaba. Hablaste muy bien de ese concierto. Que los alumnos improvisaran allí en el escenario, ¿no? Ya no leen partituras, sino que memorizan los esquemas tonales, y ellos van, pues, mientras están tocando, tienen que ir con su cerebro pensando qué notas poner, ¿no? Entonces es algo más complejo, y que en este grupo, pues, es donde uno ya, vamos, ya lo acaba dando todo. Se desata, ¿no? Por tanto, esas novedades que incorporaste y hace ahora un par de años, ¿no? Ukelele, oboe y este que hablas de blues y jazz, se mantiene la oferta. El año pasado también lo intentasteis con el proyecto musical para desarrollar todo lo que viene siendo el proceso de creación de una canción o videoclip, y también la iniciación musical. Sí, es la iniciación musical enfocada al canto. Sería como una optativa, que es lo que hemos dicho antes. En vez de empezar el canto a nivel individual, pues en esta optativa, la iniciación al canto, es donde se empieza primero y se va quitando el miedo a cantar, a entonar. La informática musical también la tenemos. Es para los alumnos que ya tienen capacidad de leer música y saben lenguaje musical, para llevar una partitura al ordenador. Cómo construir la partitura. Hay gente que a lo mejor le gusta componer, le gusta escribir. Ahí es donde empieza ya uno a hacer los pinitos en el ordenador y va creando su partitura. Después la puede escuchar, la puede reproducir y puede modificar, ¿no? Cambiarle de tono. Todas estas cosas que uno a lo mejor no controla en el ordenador, en un año nada más de informática musical puede empezar a controlar ya lo que es el diseño y la programación informática de la música. Y la producción, que esta asignatura que hemos puesto también nueva, pues para llevar a cabo una especie de proyecto musical en donde uno, aparte de tocar, pues empieza a diseñar una especie de single, un videoclip, ¿no? Con la parte informática, que el profesor lo va ayudando y lo va llevando a la estructura, ¿no? De empezar a la sonorización del audio, maquetación, vamos, que todas las partes más complejas de la parte de producción. Pues ahí donde se aprende. Bueno, informática musical que se mantiene como oferta. Y luego estas especialidades se dan o no en función de la demanda, ¿no? Sí. Y también del tiempo del profesor. Hay veces que hay tantos alumnos que las tenemos que quitar antes de poner el horario porque el profesor no tiene más horas, ¿no? Entonces, como el año pasado tuvimos esa situación, ¿no? Que a veces no caben, sí. Y tenemos que quitar las nuevas para que podamos seguir, ¿no? Y bueno, vamos a intentar este año si conseguimos tener un aula de producción musical para gente que le interese aprender a producir música en el ordenador. Y la informática hay que tener un poquito de nivel para poder hacerla, porque ya tú tienes que controlar el lenguaje musical para poder llevarlo al ordenador. Los que no necesitan conocimiento son los de música y movimiento y la iniciación musical, ¿no? Los más pequeños, ¿no? Sí, hay que lo más pequeñito, pues se puede incorporar con 4, 5, 6 o 7 años, que no hay problema, ¿no? Ellos cada año tienen una programación, pero están adaptadas siempre a su edad, a los grupos tan reducidos que uno se puede incorporar. En este caso, el 7 años es la iniciación, donde uno ya empieza, se introduce la lectura de partitura, es cuando empiezan a conocer todos los instrumentos. Los profesores van a esta clase y les enseñan los instrumentos que hay, le ponemos todas las opciones y ellos van conociéndolos todos hasta que al final, cuando tienen 8 años, que es cuando ya tienen que coger un instrumento, lo tienen claro, ¿no? Los de 7 años siempre dicen, no, yo el piano desde el principio, y he escuchado a todos los instrumentos, a todos los profesores, he visto todo lo que se puede hacer, elijo este. Me quedo con este. Y es el año bueno, ¿no? Que es donde uno tiene ya el conocimiento para empezar con ganas. Año bueno tanto para el profesor como para, sí, para el alumno. Los horarios, ahora vamos a recordar todo ese proceso. ¿Los horarios ya están establecidos, Mare del Mar, o son, digamos, adaptables a las posibilidades de los alumnos? Pues este curso los horarios se van a mantener igual que el año pasado, las colectivas. Con las clases individuales, pues los alumnos que vienen a matricularse cogen el horario para después, cuando ya se acerca octubre, no tener que estar controlando el horario con las otras actividades extraescolares y demás. O sea que uno, cuando venga a matricularse, ya se va con el horario hecho. Las colectivas son las mismas del curso anterior. Los nuevos, pues le informaremos de todas las opciones que hay, de los horarios. Y las individuales, pues como son individuales, cada alumno pues coge el horario que mejor le convenga, que esté disponible, claro. Vale, lo solicita en función. Aquí el que llega primero es el que elige. Coge el horario. Por eso decíamos antes que los alumnos de permanencia y demás tienen que realizar la del 4 al 11. Pueden a partir del 12, pero la disponibilidad será menor. Claro, la idea es que del 4 al 11 ya estén todos los de permanencia colocados, con su horario, con su asignatura, que no tengan problema de nada. Y a partir del 12, los de nuevo ingreso pues se van adjudicando a las plazas que queden vacantes. Si los de permanencia no asisten a la confirmación de la matrícula, pues después tenemos un problema. Es que puede un alumno nuevo haberse matriculado... haber elegido el horario que más le interesa o se quede sin plaza. Normalmente no suele pasar porque lo llamamos a todos. Pero bueno, como hay tantos alumnos... Y para que sea más ágil y no estemos perdiendo el tiempo en, oye, que no estás matriculado tú, cuidado, que me falta uno, que son 300, pues intenta matricularse todo hasta el día 11 y que los nuevos, una vez que vengan, sepamos exactamente cuántos alumnos de guitarra podemos meter. Y ya digo, también para ofrecer un servicio mejor, si viene un alumno nuevo, vengo a apuntarme a guitarra y yo no sé si va a venir fulanito o menganito, no le puedo decir, oye, pues hay hueco o no hay hueco. Entonces la idea es esta, que una vez que venga el nuevo, que tenga claro yo si puede entrar o no, y claro, se hace más ágil y más fácil. Se le da cierta prioridad a los de permanencia, pero claro, luego al final, a partir del día 12, la posibilidad ya se... Vienen los demás y adjudican horario. Se abre para todo. Importante lo de coger cita previa, ¿no? Que se atiende con cita previa, también un poco para facilitar y agilizar todo este trabajo, ¿no? Sí, antiguamente se hacían unas colas enormes a las 4 de la tarde y era un caos. Nos poníamos nerviosos todos porque la gente esperaba mucho. Así que nos inventamos, gracias a la informática y a la pandemia también, porque fue gracias a la pandemia, poner una cita previa, que la empezamos a hacer el 28 de agosto para que cuando nosotros nos incorporáramos ahora en septiembre ya tuviéramos unos días completos y pudiéramos empezar ya a matricular. Entonces, el alumno simplemente se mete en la página web de la escuela, que sale la primera en Google, sí, no hay mucho problema. escuelamusicaubrique.blogspot.com o tecleando Google Escuela Música Ubrique. Sale. En la misma portada, va deslizando el ratón hacia abajo, aparece el enlace para la cita previa, es este, ¿no? Y te viene en rojo, o las pestañas arriba, o sea que hay varios sitios donde lo pone. Si no lo encuentran, pues que nos llamen a los teléfonos que has dicho antes, o ahora lo recordaremos otra vez, y nosotros se lo decimos, o si no tiene ordenador o lo que sea, nosotros le cogemos la cita previa sin problema. Si alguien quiere venir solo a informarse, puede venir sin cita previa, que lo vamos a atender sin problema, y... Si alguien no tiene duda del instrumento que quiere coger, igualmente, que venga, que nosotros le vamos a enseñar todos los instrumentos que tenemos, las aulas, lo que necesiten. Nosotros vamos a estar allí todas las tardes. Uh-huh. Las matrículas serán de 4 a 8, aunque nosotros estaremos más tiempo, pero ya lo que hacemos es trabajo de oficina. De puerta para cerramos adentro la puerta, si no nos cuadramos. Y ya digo, el alumno que tenga dudas con... Es que soy nuevo, es que no sé qué instrumento coger, es muy difícil o esto va a ser muy difícil para mí, que venga, que nosotros le vamos a informar de todo, que allí vienen alumnos sin saber absolutamente nada y al final, pues como todo, ¿no? Que siempre, como hemos dicho, los horarios según conforme vayan viniendo, pero al final, si un alumno viene el último día y no le cuadra el horario, siempre se lo cuadramos. Siempre hay alumno que se puede cambiar, siempre vamos rondando, vamos... haciendo lo posible para que el alumno al final coja el sitio y todos entran, que no hay problema por el horario, que siempre al final se apaña. Se apaña ese, sí. Se reestructura. Estoy mirando, bueno, no tiene pérdida, Escuela Música Ubrique, entra y en rojito, subrayado, de un color más oscurito, enlace a formulario de cita previa online. Se le da enlace a formulario y pone aquí, importante, y ahora te pregunto, oye, en mi familia, dentro de mi familia somos tres, ¿cuántas citas cojo? ¿Tres? No, una. Una, ¿no? Una nada más, que como va a ser muy ágil, este año no hay que entregar apenas documentación, solo lo de nuevo ingreso, por supuesto, que tienen que traer número de cuenta y rellenar la inscripción. Los demás, los que están de permanencia, nada, solo venir, rellenar el papel de la asignatura que se quiere matricular y ya está. Que venga uno solo para todos los familiares. Con el tema de las cuotas, recordamos que los familiares tienen descuento. Si se matricula un hijo o un hermano, tiene la matrícula a mitad de precio. También tenemos descuento por familia numerosa o un descuento estipulado por el ayuntamiento si quiere plantear, ¿no?, que te solicitar una ayuda. También se puede hacer. O sea, ¿lo tramitáis vosotros o en el ayuntamiento el tema de la ayuda? Bueno, a mí me lo ponen en la matrícula y yo lo elevo al ayuntamiento y ya, pues, el ayuntamiento se pone en contacto con el alumno y ya gestionan los papeles. O sea que quien quiere estar en la escuela, sí, de música va a estar en la escuela de música. Es lo que... Además, siempre los precios, pues, son muy asequibles porque son tarifas, ¿no?, del ayuntamiento, entonces no es algo privado, o sea que están, ya digo, es un servicio municipal que, claro, en cualquier otro ámbito, en el privado, pues va a ser un coste más elevado, claro, sin claro, ninguna duda. Entonces aquí hay que aprovechar eso, los descuentos, la familia, mientras más vengan más barato será, mientras más asignaturas se cogen más baratos son, que están las tarifas preparadas para que uno que se apunte a instrumentos le cueste 19 euros, porque la clase individual es la que vale más cara. Si te apuntas al lenguaje musical vale 10, si te apuntas a la banda vale 3, si te apuntas a otra cosa vale 2, y así poco a poco hasta que uno, pues bueno, pues se hace, prácticamente casi todo el mundo paga lo mismo al final, y bueno, una forma también de que uno pueda matricularse en más cosas y no se encarezca la matrícula, ¿no?, y llegue a un nivel elevado, ¿no? De 4 a 8 vais a estar allí, también de forma presencial se puede acudir para solicitar esa cita previa y también por teléfono, decíamos que lo íbamos a recordar, 620-31-72-72 o en el 956-46-38-06. ¿Qué más tienen que saber de cara a este proceso de matriculación, María del Mar? Pues si por lo que sea en el teléfono no lo cogemos porque estamos matriculando, que escriban al WhatsApp del centro, que en un momento u otro pues le contestaremos, al email también de la escuela, que es EMMU Ubrique, o sea, Escuela Municipal de Música de Ubrique, @gmail.com, que ahí también le informamos. Y bueno, ya digo, todas las opciones posibles para que no hayan dudas y vengan a preguntar, a informarse, que normalmente en la asignatura más demandada hay listas de espera, pero que al final de curso todo el mundo al final ha entrado y han cogido su plaza normalmente y pueden volver a matricularse al curso siguiente sin problema. ¿Y qué más nos queda por añadir a todo este rato? Bueno, pues que se apunten, porque vamos a tener muchas actividades. Tenemos la escuela, las inscripciones que hicimos en junio, que era la solicitud de plaza, fueron unas 200. O sea que ya prácticamente con eso tenemos un curso muy cargadito y actividades, pues como no, cada año van a ser diferentes y este año pues tenemos muchos planes con todo el currículum, ¿no?, que se vaya añadiendo a nuestro centro de música alternativa, de estilos diferentes, de grupos tan variados. Pues es que tenemos ahora mismo la cabeza que nos va a explotar, ¿no?, de ideas para este año. Me decía, 200 solicitudes tenéis. Sí, en las que hicieron la reserva de plaza fueron unas 200. O sea que ya. El 28 de agosto la gente se puso las pilas. Sí, ya eso lo tenemos adelantado, ¿no? Adelantado. Uh-huh. Y ya digo, gente nueva seguro que puede entrar. A lo mejor, no sé, ya digo, guitarra, piano, que es lo más demandado, pues se queda un poco alguien fuera, pero normalmente intentaremos que todo el mundo pueda entrar dentro de la infraestructura que tenemos y de las posibilidades. Pues con ese mensaje, ¿no?, de ánimo, que dejemos la vergüenza y el resto de excusas, porque al final no son sino excusas, y nos animemos a estar, a formar parte de esa Escuela Municipal de Música de Ubrique Maestro Juan Chacón, de cara a este curso 2023-2024. Un curso, ya saben los oyentes, que poco a poco pues iremos avanzando. Cualquier novedad, cualquier evento, cualquier noticia, información que pueda generar, pues la daremos encantado aquí en la sintonía de Radio Ubrique. María del Mar Pérez, directora de la Escuela de Música, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A vosotros. Radio Ubrique.